alegría es un camino sin salida que me lleva al laberinto de mi vida indefinida. Y a pesar de todo, la sonrisa permanece en los rostros de los que nada tienen. Y a pesar de todo, la tristeza se apodera de la vida de los que todo tienen. Lo que es bueno para unos es tan malo para otros. Balanza descompensada, no hay reparto equilibrado. Divididos en dos partes, contrapartes encontradas. Todo lo que a ti te sobra es todo lo que a mí me falta. Y así se mantiene el equilibrio entre lo material y lo divino, entre lo poco y lo mucho, entre lo triste y lo alegre. El aire que tú respiras es el que me contamina, el sol que te calienta es el mismo que me quema. Las manos que te acarician son las manos que me pegan, y la voz que te susurra es la misma que me grita. Y a pesar de todo, la sonrisa permanece en los rostros de los que nada tienen. Y a pesar de todo, la tristeza se apodera de la vida de los que todo tienen. El agua que calma tu sed, el agua que me ahoga, la luz que te iluminas, la que cega mis ojos, el camino que te guía, sus caminos sin salida que te lleva al laberinto de mi vida indefinida. Lo que es bueno para unos es tan malo para otros. Balanza descompensada en el reparto equilibrado, divididos en dos partes, contrapartes encontradas. Todo lo que a mí te sobra, todo lo que a mí me falta. Se apodera de la vida de los que todo tienen. Y a pesar de todo, y a pesar de todo, y a pesar de todo, y a pesar de todo.